las palmas arriba, a ver. Buenos Aires. Esto es Dale en vivo. Y tu oportunidad. Todas las palmas arriba. Cantamos bien fuerte una vez más. Todos juntos. Como dice. La calle Valle-Seymán. Prefieres estar allá, dejándome soledad en tu lugar. Inventas para escapar y mientes y mientes mal, hiriéndome sin tener necesidad. Te falta la honestidad que tanto admiré de ti. Te falta venir a mí y conversar. ¿Será que no es mi papel? Y espía no voy a ser, pero algo me debes tú, y es honradez. ¿Por qué no me dices que estoy engañada, que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella quien quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca, que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? ¿Dónde están todas las palmas? Todos arriba, a ver. Todos juntos. Así de esta manera. El show en vivo de Dalila. Aplausos, aplausos, aplausos. Les aplauso y todos bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos, ¿eh? ¿Están cansados? ¿Le están pasando bien? Así se hace, muchas gracias a todos. En cualquier momento hacemos como Shakira, me saco los zapatos y ando descalza en el escenario. Bueno, quiero mandarle un beso muy grande, que me estaba olvidando una gran familia. Hola Elisa, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Esto es para mí? Muchísimas gracias, Dalila, la pequeña gran gigante de la cumbia santafesina. Por su segundo éxito en el ópera y por mucho más. Sus seguidoras de siempre, muchísimas gracias. Igual lo decimos por toda la gente de Buenos Aires. Muchas gracias, en serio, es hermosa. Alguien que pueda... Es la segunda que tengo. Muchísimas gracias. Quiero mandarle un beso muy grande a la familia de una gran amiga de Rosy. Pero de esas amigas que vos la llamás y le decís, tengo un quilombo, y te dicen, bueno, venite, venite, boludo, ¿qué haces ahí? Te dicen, no es cierto. Y en medio de tantos quilombos, no se piensen, yo tengo cada quilombo. ¿Qué vamos? Si me pongo a contar. No me dice, no conté. Bueno, esta es la parte. ¿Cómo ya nos conocemos? Hola a todos los que están arriba. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias a todos los de arriba, a los de atrás, a los costados, acá al frente, en el medio. Gracias por este segundo ópera que me regalan.